mismo tiempo de cuando tú te fuiste. Y no me puedes ocultar de que si uno lo mentiste. Pero quédate tranquila, que no te molestaré. Sigue haciéndole creer hasta todo que sé. Y que aún te estaba esperando, pero bueno, chao.